Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, y también a través de internet nos pueden escuchar a través de radioubrique.com, nos pueden escuchar online. Recuerden que también contamos con página web, con blog, deportes.radioubrique.com, donde puntualmente también pueden escuchar y descargarse nuestros programas. Vamos a quedarnos en el día de hoy con una de las citas importantes del mes. En este caso nos va a pillar el último domingo del mes de octubre, como lo suele hacer tradicionalmente, y hablamos de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Este año cumple 20 añitos y además en esta edición va a homenajear, va a tener un pequeño y emotivo homenaje a uno de sus socios, Antonio Jarillo, que nos dejaba hace ya unos cuantos meses y que desde la directiva, desde el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, han creído oportuno utilizar esta vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras para rendirle ese merecido homenaje a Antonio Jarillo Román. Eso por un lado. Por otro lado, la novedad más importante que resalta más quizás y que puede tener más consecuencias en lo que se refiere a la prueba en sí es la reducción del límite de edad de los 18 a los 16 años para poder participar en esta prueba. Años atrás eran muchos los corredores que querían participar, que estaban ahí, digamos, en un vacío legal, porque con tiempos, con una forma física quizás comparable pues con alguien de 18 y 19 años, con 16 o 17, no podían participar en la prueba. Este año sí lo van a poder hacer y es sin duda una de las cosas más llamativas de esta edición. Además de atletismo, de lo que vamos a hablar inmediatamente, de esta edición de la carrera de las Nutrias Pantaneras, atención, porque el plazo de inscripción se abría en el día de ayer. Tenemos todo el mes por delante para inscribirse, pero mientras antes, mejor. Como decimos, además de esta carrera, vamos a hablar de fútbol sala. Tenemos en estas semanas, disputándose la sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista, que ya ha afrontado su recta final. Ayer se cerraban los octavos de final, con pocas sorpresas en lo que a equipos que se han clasificado se refiere, y casi todos ellos pues han pasado a estos cuartos de final, donde están en un ramillete de equipos favoritos a hacerse con este primer título de la temporada. Hoy, como decimos, comienzan esos cuartos de final con dos partidos, Marca 91 donde Fútbol Sala, 9 de la noche Pabellón de los Remedios, una hora después y en el mismo escenario Pintura Rafa Revolución. Los otros dos encuentros de cuartos de final se disputarán mañana jueves, los Cosmo Estudiantes y Club Deportivo Helio Quedeque. Las semifinales el viernes y la finalísima el sábado 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Son los dos principales asuntos sobre los que va a girar nuestro programa de hoy. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 21 de septiembre al 5 de octubre. 32 equipos lucharán por conquistar el primer título de la temporada local de fútbol sala. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Elite Asesores, PAP El Séptimo, Pinturas Rafa, Cervecería La Fragua, Rotulaciones, Camisetas y Publicidad Ideas, Café Gabana, Timbrado Juan Manuel Román García, Troqueles Ubrique, Ríos y Añón Abogados, Transportes José León, Alimentación Carmen, Desguaces Villa Martín, El Fogón del Metropol, Gestores Asociados, El Periódico de Ubrique, Troqueles Juan Chacón, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Instalaciones Eléctricas Arlike, Polideporte y Radio Ubrique. Caballero Reguera le ofrece la mejor calidad en descanso. Ahora en Ubrique, en exclusiva en Caballero Reguera, Suitex. Empresa 100% andaluza, le ofrece equipos de descanso que se adaptan a ti como un traje a medida. Suitex, disponible solo en Caballero Reguera. Almohadas, canapés de madera o polipiel, sumier, camas articuladas, todo con materiales de primera calidad y con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de gama alta Suitex de 1,35 por 1,90, antes 585 euros, ahora solo 299. Colchón viscoelástico de 90 por 1,90 por solo 126 euros. Colchón biotop de 90 por 190, 135 euros. En Caballero Reguera, ahora Suitex, marca líder en descanso con más de 200 modelos disponibles. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. La Asociación de Empresas de Moda y Piel en Piel abre el plazo de inscripción del curso Procesos de Fabricación de Diseño de Moda. Se abordarán las técnicas de patronaje, tanto informáticas como manuales. El curso consta de 70 horas que se impartirán desde el 8 de octubre hasta el mes de diciembre, en horario de 7 de la tarde a 10 de la noche. Es totalmente gratuito y está dirigido a trabajadores, desempleados y autónomos. Inscripciones en nuestra sede en Avenida Manuel de Falla, número 4, teléfono 956-460211. Organiza En Piel y está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo. Nuevo Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Licenciada en Psicología, Lorena Vilches atiende a niños y adultos en situaciones de fracaso o dificultades escolares, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y problemas de conducta. Y para adultos le atendemos en problemas de ansiedad, estrés, depresión, fobias, trastornos del sueño, de la alimentación, dependencia al tabaco, pérdidas o duelos, terapias de parejas o habilidades sociales y comunicativas. También realizamos talleres de relajación donde le enseñamos diversas técnicas para afrontar el estrés diario. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Además, le atendemos en su domicilio. Consulte nuestros precios. Tenemos descuentos para desempleados y estudiantes universitarios. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Teléfono 620-065-324 o a través de la web ayopsicologica.com. Set you down and take you through. You'll realize one day, oh, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the eastern sky. We all wanna live, we all will die. There is no right, there is no right. This circle only has one side. Seis y 6:31 de la tarde. Enseguida entramos con todos los temas de actualidad de la jornada de hoy, en la que, por cierto, ya salen oficialmente todos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada dentro de la Liga Provincial de Fútbol, en cada una de sus categorías. Comentar que en lo referente al grupo único de la segunda provincial senior, ya sabíamos el horario y tan solo nos vamos a limitar a recordarlo. Será este domingo 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Chiclana B, el filial del conjunto chiclanero, que es el que nos visitará este próximo fin de semana. Comentar a este respecto que el Ubrique Unión Deportiva es uno de los equipos invictos de esta categoría, de esta segunda provincial, y que sin duda buscará su segunda victoria. Su segunda victoria tanto en casa como en líneas generales, porque recuerden que en los dos desplazamientos que ha tenido el Ubrique Unión Deportiva se han saldado esos dos desplazamientos con empate a cero goles en la jornada inaugural ante el conjunto del Bosque y a dos ante el Ciudad de Chiclana el pasado domingo. Pues bien, como decimos, eso más la victoria en casa ante el filial del San Fernando, pues deja al conjunto con 5 puntos en la clasificación y, como hemos dicho, uno de los conjuntos invictos en total. Ahora mismo hay 5 equipos invictos en esta categoría. Lo que 5 equipos invictos, no, hay 4 equipos invictos, que son el Jerez Deportivo, que es el líder, el conjunto del Recreativo Portuense B, el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana B, precisamente el rival que nos visita este fin de semana. Esperemos que la imbatibilidad del conjunto chiclanero se fume este próximo domingo a las 5 de la tarde. Se supone que es ha jugado 2 partidos, ha ganado uno, ha empatado otro. Que puede ser un rival más duro de los que se ha enfrentado hasta ahora el conjunto ubriqueño. Esperemos que, si es así, pues no, el Ubrique no tenga problemas en dejar esos 3 puntos en casa. En lo que se refiere al grupo 2 de la segunda provincial juvenil, el Ubrique Unión Deportiva, tras la goleada del pasado fin de semana, del pasado sábado, se desplaza a Jerez ante un rival de más entidad que los anteriores, el Nueva Jarilla. El partido también se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana. Ya nos quedamos con los partidos de la jornada del sábado. Comenzamos por la categoría cadete, con ese grupo 7 de la primera provincial. El Ubrique Unión Deportiva se estrena, debuta en casa y lo va a hacer ante el Sporting de Jerez. El partido se jugará el sábado a las 12 del mediodía. En la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva está a la espera de que el Distrito La Granja B establezca día y hora. Es el único del que todavía no sabemos la fecha ni el horario de la disputa de ese partido entre el Distrito La Granja B y el Ubrique Unión Deportiva. Categoría Alevín, la jerezana Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar el sábado a la 1:45. El mismo duelo lo van a protagonizar sus respectivos equipos en la categoría Benjamín, la jerezana Ubrique Unión Deportiva, a las 11:30 de la mañana. Y por último, en la categoría pre-Benjamín se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y la jerezana el sábado a las 11 de la mañana. Por lo tanto, triple enfrentamiento entre conjuntos del Ubrique Unión Deportiva y equipos de la jerezana, 2 en Jerez y el tercero, el de la categoría pre-Benjamín, que se disputará en Ubrique. Para tener todas las palabras. Bien, dejando a un lado los horarios de la próxima jornada de fútbol, nos vamos a quedar con, como hemos dicho, el evento que quizás más resalta de este mes de octubre o del mes de octubre de todos estos años, como siempre, es la fecha marcada en rojo porque se celebra un año más la carrera de las Nutrias Pantaneras. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, organizador o entidad organizadora de la carrera, Juan de Dios Mateos. Juan de, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer se abría el plazo, por fin se abría el plazo de lo que va a ser la 20ª carrera popular Nutrias Pantaneras, una edición con tintes, digamos, emotivos sobre todo y con importantes novedades. Decimos tintes emotivos porque esta edición va a servir para que el club homenajee a su manera al que fuera compañero vuestro, ¿no? Bueno, pues sí, ya yo, como tú bien has dicho, se abría ese plazo, que lo cerraremos, salvo que se cumplan las 500 plazas, pues lo cerraremos el 25 de este mismo mes, ¿no? En cuanto a lo que dice, el motivo, pues sí, ya antes de que ocurriera lo que desgraciadamente ocurrió este verano, pues teníamos en mente de que fuese una fiesta especial, ¿no? Por el motivo de que cumplía los 20 años, y para nosotros pues era muy, muy importante poder haber conseguido estar durante 20 años consecutivos celebrando esta prueba. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, pues hay que, una vez que ocurrió lo que ya todos sabemos, pues hemos decidido de que algo teníamos que hacer por nuestro compañero, y bueno, pues esos son los dos motivos especiales, uno por los 20 años y otro porque hemos decidido, pues entre varias cosas, pues hecho que dedicarle la carrera a Antonio, y bueno, hemos pensado pues lógicamente en guardar un minuto de silencio, que es lo mínimo que se puede hacer. A la hora de dar la salida, pues la darán sus familiares, concretamente los hermanos. Uh-huh. Hemos decidido que en el cartel pues que vaya su nombre, como que esta carrera está dedicada a él. También en el mismo cartel pues hemos puesto, y en las páginas web y demás, hemos dedicado una frase que son los sentimientos nuestros, que de esa forma los expresamos. Su nombre pues irá grabado en la camiseta, y bueno, el recorrido de la carrera hemos creído conveniente que en esta ocasión pues que se desvíe de lo que es el recorrido habitual y pase por tu casa, ¿no? También hemos pensado que el dorsal número uno, pues a partir de este momento, pues ya no se dará, y que será retirado, porque a partir de esta carrera, como te he dicho, ese dorsal llevará el nombre de Antonio. Uh-huh. Digamos que eso es lo mínimo que podemos hacer, y bueno, yo espero que de alguna forma pues satisfacemos lo que queremos, ¿no? Que uh-huh. Antonio pues esté presente con nosotros ese día. ¿Cómo ha estado todos estos últimos años? Por cierto, estoy viendo el cartel de quién es obra. Sí, mira, vamos a ver. Este cartel lo ha pintado Casiano López. Este hombre se ofreció a nosotros a pintarnos el cuadro, que lo tenemos también como patrimonio del club. Uh-huh. No nos ha cobrado absolutamente nada por él. Y bueno, tenemos que agradecérselo públicamente, porque además nos gusta, es muy bonito y bueno, se ha admirado, ¿no? El hombre es un gran trabajo. Uh-huh. Lo que quiero es pedir disculpas, se las pido a él y se las pido públicamente, porque desgraciadamente hemos tenido un error a la hora de imprimir los carteles y su firma no ha salido. Uh-huh. Sí, ha sido un error nuestro que ninguno nos hemos dado cuenta. Repito, le pido disculpas, pero el cartel está pintado y además muy bonito por Casiano López. Uh-huh. Decimos muy peculiar el cartel, que bueno, pronto se verá en la calle, si no lo está ya. Y ya está en la calle, sí. A partir del lunes por la noche empezamos a reentregarlo. Uh-huh. Y yo el cartel, pues coincidiendo con el día de las inscripciones, pues ya está en la calle. Uh-huh. Y bueno, que también refleja pues esas palabras, esas estrofas, ¿no? que habéis querido a componer, ¿no? para recordar a la figura de Antonio Jarillo. Bueno, también os comentaba que el recorrido se va a sufrir un ligero cambio, ¿no? ¿Cómo queda entonces? Sí, bueno, pues una vez que lleguemos a la altura de la Parra. Digamos que hasta la Parra sigue el recorrido habitual, ¿no? La Parra sigue el recorrido habitual, y a partir de ahí, en vez de subir lo que es la calle San Francisco, San Juan, Torre, hasta llegar a la calle Nevada, uh-huh, y Trinidad, ese trozo lo hemos sustituido por, una vez que llegamos a la calle La Parra, nos desviamos a la derecha hacia lo que es la calle Nueva. Uh-huh. Iríamos toda la calle Nueva hacia la altura de donde estaba la cooperativa, ahí la cooperativa Coma, ¿no? Y sí, nos iramos hacia la izquierda, por la calle Costanilla San Pedro. Sí. Y de esta forma saldríamos, cruzaríamos la calle y pasaríamos a la plaza del Ayuntamiento. Vamos a atravesar lo que es la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Llegamos a la calle Botica, y ya una vez que lleguemos a la Trinidad, pues ya volvemos a enlazar lo que era el recorrido habitual. Uh-huh. Para que la gente tenga una información al respecto, solamente hay una diferencia aproximadamente de 70 metros menos. Es decir, que prácticamente hemos estado 460 metros con 550, la diferencia que hay. Que prácticamente lo que he recorrido, la cantidad de metros no va a sufrir grandes variaciones. Si acaso es un poquito más suave, eso sí, porque evita de coger la calle San Francisco, la Torre, en fin. Pero vamos, que esto lo vamos a hacer este año, y suponemos que en años sucesivos retomará de nuevo el recorrido original. Uh-huh. distancia más o menos se queda en torno a los 11 kilómetros y medio, ¿no? Sí. Que más o menos viene siendo también lo habitual. Sí, no es 11, no es 11 y medio, aunque ponemos normalmente ponemos 11 y medio en el cartel de un año tras otro y siempre ponemos aproximadamente, es por lo que hemos hablado en los años anteriores, siempre suele haber alguna calle que sufra algún problema de obra y tengamos que hacer alguna desviación, ¿no? Va a estar en torno de los 10.900 a 11.200 aproximadamente. Ese sería el recorrido correcto, el recorrido exacto. La inscripción, como tú dices, limitada a 500 corredores. ¿Con el número de pruebas existente hoy en día creéis que se puede rozar el cupo? Bueno, hay muchas pruebas hoy en día. Mira, nosotros eso nunca nos ha preocupado, la verdad. Nosotros ponemos esa cantidad porque sabemos que 500 son los corredores que podemos controlar. Y para 500 son los corredores que vamos a pedir, tanto camiseta, cartera, comida y, por supuesto, el regalo especial que vamos a intentar de dar este año. Regalo especial que no puedo decirte lo que es aún porque todavía no lo tenemos confirmado. Estamos en ello, estamos teniendo unos contratiempos y esperamos que para un par de semanas como mucho ya esté aquí el regalo, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que, hombre, yo pienso que aquí en Ubrique este año va a haber más gente de la que normalmente suele haber, por ¿sí? el motivo que es, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que hay gente que normalmente no corre mucho, pero por los dos motivos especiales que anteriormente estábamos hablando, yo creo que igual me equivoco, pero yo creo que va a haber muchos ubriqueños que van a decidir correr esta carrera. Ten en cuenta que una carrera suave, que no es tan difícil como parece, y que no son tantos kilómetros como parecen, ¿no? Entonces yo creo que la gente de Ubrique se va a volcar. También con el tema de regalo especial es posible que algunos pues lo crean conveniente y vengan y bueno, y aprovechen ese día y corran. De todas formas, te he dicho no nos preocupa que no lleguen los 500, lo que nos preocupara más sería que sobrepasaran los 500, eso sí nos preocuparía más, porque evidentemente no tendría cabida y no podríamos darle la oportunidad de que corrieran. No es un tema. Yo creo que también, hombre, un hándicap en contra que podríamos tener a lo mejor es que le hemos subido la cuota, que esa es una de las novedades también que tenemos, que hemos subido 2 euros, pero hoy en día, como están las cosas, lo difícil que lo tenemos cada vez más, es casi imposible de poder pagar la carrera, ¿no? Y tenemos que buscar de alguna forma cómo conseguirlo. Y en esta ocasión, como queremos dar regalo especial, hemos decidido subir 2 euros más, que de todas formas tampoco es gran cosa, ¿no? Luego, de las otras novedades que tú hablabas anteriormente, que son las de los 16 años, yo creo que esa también puede ser otra de las causas por las que metamos más ubriqueños. Efectivamente, ese vacío que tú hablabas anteriormente, con las carreras que hacemos allí en las pistas, de que intentamos de que lleguen hasta 18 años y después la popular sea de 18 años para adelante, hay críos ya que no, con esas edades no corren, bien porque les parece que es ridícula, bien porque son pocos metros, bien porque les da vergüenza, bien, en fin. Pero en cambio estamos observando que en los años atrás cada vez hay niños que quieren participar, que nos dicen que sí con la autorización del padre, algunos incluso intentan como engañarnos para poder correr, en fin. Vemos que sí, que hay ganas, que hay críos que quieren correr. Y hemos pensado este año de hacerlo y de esta forma pues intentar motivar más a esa juventud, ¿no? Que no se queden ahí en ese vacío, que ni si no participan en las pistas, pues darle por lo menos otra oportunidad. Eso sí, estos niños de 16 años deben de ir acompañados con la autorización del padre, y eso es muy importante, porque, hombre, nosotros ponemos la gana, ponemos todo el interés, pero debemos de tener en cuenta de que los responsables realmente son ellos y que los padres deben de tener ese consentimiento, ¿no? Los padres deben de darle ese consentimiento. También entendemos de que un niño con esa edad pues ya está preparado para poder realizar 10 kilómetros, 11 kilómetros. Si no es así, no solo ya ese niño de 16 años de edad, sino cualquier otra persona, si hay alguna persona que piense de correr y que no esté realmente preparada, por favor que no lo haga, porque, hombre, es un problema, tiene que tener una mínima de preparación y así pues no cometer ninguna imprudencia, no ya porque a nosotros la organización nos pueda crear tipo de problemas, sino principalmente por el estado de salud en que se pueda encontrar esa persona, ¿no? Bueno, la carrera de las nutrias siempre, digamos, ha seguido las normas pues de lo que es la Federación Española de Atletismo, que en este tipo de carreras no sé si es que no permitiera correr a menores de 18 años o simplemente lo que no lo permitía y erais vosotros hasta ahora. Hombre, lo que pasa es que depende de la distancia, en una carrera sí se permitía y en otras no, si eran populares, si eran de pista, en fin. realmente nosotros lo que no queríamos era cogernos los dedos, ¿no? Uh-huh. Y en esta ocasión, hombre, teniendo en cuenta la autorización y viendo que cada vez hay, la federación está permitiendo carreras con esa distancia, están permitiendo los niños, pues nosotros hemos decidido de que, bueno, de que este puede ser primer año. Si sale bien, pues, como te he dicho anteriormente, yo creo que le estamos haciendo un gran favor a ese niño que se queda ahí con ganas de participar y no puede hacerlo, ¿no? Vamos, que seguéis, que tenéis ese amparo de la federación. Y por otra parte, lo que comentaba, ¿qué diferencia puede haber entre un chaval de 16 años o 18 recién cumplido, ¿no? Físicamente se supone que es muy similar la capacidad que puedan tener, ¿no? Sí, hombre, pero claro, en algún lado tienes que poner claro. El listón. Uh-huh. Juan, antes comentaba lo de regalo especial, que no es una cuestión baladí, porque recuerdo yo precisamente que la edición en la que regalabais en esa bolsa de corredor un chubasquero Mizuno, ¿no? Se desbordaron todas las previsiones, ¿no? Sí, aquello fue hace 15, bueno, fue cuando hizo la 15 edición, hace ya 5 años, y aquello pues se desbordó, ¿no? Aquello hubo más gente, claro, entonces eran a los 500 primeros corredores que llegaran a meta los que tenían los chubasqueros, el resto no. Entonces nos desbordó un poco porque la verdad conseguimos unos chubasqueros muy bien de precio y era un chubasquero Mizuno y en definitiva que merecía la pena. Claro, las cosas han cambiado, las cosas no están tan fáciles de tirar dinero y evidentemente el regalo especial que vamos a hacer pues posiblemente no se acerque ni a la mitad de lo que dimos en aquel momento, ¿no? Pero de todas formas estamos intentándolo, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, estamos dando muchas vueltas porque queremos conseguir lo máximo, aunque sabemos lo difícil que nos va a resultar. Ya de por sí, el digamos que esa bolsa de corredor que regaláis a todo el que participa es de las más generosas que yo personalmente he visto en multitud de carreras populares, ¿eh? Hombre, pues yo creo también, pero bueno... Eso quien debe de decidirlo son, o sea, quien debe de decirlo son la gente que corre, y yo creo que una camiseta técnica conmemorativa que del evento que damos siempre, el artículo de pie y la bolsita de alimentos, junto con los vales para la paella, la cervecita o el refresquito, y si ahora le vamos a dar otra cosa, yo creo que hombre, realmente los 12 euros están más que bien invertidos. Mm-hmm. Pero claro, es que es lo que hablamos siempre, no es difícil traer a la gente de fuera, estamos donde estamos y es complicado, no estamos en la bahía que a 30 metros, pues ya tiene, a 30 kilómetros, ya trae en el lugar, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener la forma de poder enganchar para que ese número de corredores sea lo suficiente para sentirnos satisfechos. Juan, ¿de qué otras pruebas pueden restar participantes? Bueno, pues yo no he mirado ni el calendario ni me importa. Yo como presidente, la verdad, ni me importa las que puedan quitarle... participantes, porque yo tengo que pensar la mía, son 20 años ya pensando en una fecha, uh-huh. misma fecha, y el que no viene es porque no quiere, no porque no lo sepa, ni porque no se entera, ni porque, en fin, la carrera de las nutrias, llevamos 20 años ya, aquí, en esta misma fecha, y a mí no me preocupa que resten otros, yo no busco nunca que haya otra prueba que nos pueda hacer competencia, porque es que realmente yo cuando me apunto a una carrera voy a la que me gusta y la sé con anterioridad, sé la fecha, porque afortunadamente solemos respetarnos unas carreras con otras, solemos respetarnos la fecha y cada uno elige la que más le interesa, ¿no? La inscripción se puede formalizar a través de internet, bueno, en vuestra página web viene la dirección, que es, como todos recordemos, carreranutria2013@gmail.com. Y también comentar que, bueno, no sé si este año se podrá, o los corredores locales lo pueden hacer de otra manera. Sí, mira, nosotros, como todos los años, ponemos un par de días en nuestra sede para recoger y para facilitar lo que es la inscripción de los corredores locales. Uh-huh. En esta ocasión lo vamos a hacer los dos miércoles anteriores a la prueba, que serían el día 16, miércoles 16 y miércoles 23. Con un horario de las 8:30 de la tarde a las 10 de la noche. Allí estaremos para todo el que quiera, no tiene más que llevar el resguardo de haber hecho el ingreso y evidentemente sus datos, ya está, se le toman sus datos y ya quedará inscrito. Otra forma, pues hacerlo como todo el mundo, ¿no? A través de la página web lo puede encontrar y bueno, que cada uno lo haga como quiera, pero nosotros al menos facilitamos esas dos opciones. Como tú nos has comentado, no se preocupen, perdona. Sí, perdona. No se preocupen, de que se vayan a quedar fuera, porque bueno, nosotros si ponemos estos dos días entendemos de que difícilmente el día 23 consigamos el máximo. Si fuese así, iríamos avisando a los que van inscritos para que la gente se diese prisa. Pero bueno, tiene el día 16, que es el miércoles anterior, que si es una buena fecha para que todo el mundo se pueda inscribir. Y si tienen la duda todavía, pues bueno, no se preocupen, que la semana después estaremos también allí para poderlos inscribir, ¿no? Antes nos has comentado, Juan, de que siempre tenéis un detalle con, digamos, en el tema protocolario, ¿no? El tema de la salida, que nos has comentado tú antes que lo darán los familiares de Antonio Jarillo, pero también soléis homenajear a algún deportista local. ¿Este año también vais a distinguir a algún deportista local o queréis aglutinarlo todo en este homenaje? No, por supuesto que queremos seguir las normas que estamos haciendo todos los años. Queremos que los enseñitos sea especial, pero que esté ahí, pero lógicamente que no cambie las normas del club. Y como bien tú has dicho, todos los años homenajeamos a algún deportista. En esta ocasión, igual que se hizo el año pasado, se presentan candidatos, lo hacemos varias semanas antes del voto, para que cada uno vaya pensándoselo o que si a alguno se le ocurre. Y el día de la votación, que fue en este lunes anterior, pues hubo varios candidatos, de los cuales de los 20 socios que habíamos allí, pues decidimos de votar. Salió, y lo digo ya públicamente, lógicamente esta persona lo sabe ya porque me encargué yo de que lo supiera antes de decirlo por la radio, salió Pedro Ordóñez Mancilla y señora. Es decir, esta pareja como homenajeado, como deportista de locales. Pedro Ordóñez Mancilla y su señora Isabel Arena. Rincón, obviamente, que de una forma u otra votarán, pues, si no pueden los dos, pues posiblemente uno de ellos corra, en este caso Isabel, y bueno, estarán allí para recoger su plaquita, ¿no? Como todos los años venimos haciendo a todos los que creemos conveniente. 20 años. ¿Una prueba como esta se organiza ya sola o el trabajo administrativo y burocrático sigue siendo arduo? Digo ya porque más o menos los cauces que hay que llevar a cabo o los periodos de entrega de presentación de papeles, pues casi que lo tenéis asimilado, ¿no? Y parece que la carrera ya se puede hacer sola, ¿no? Sí. Entre comillas, claro. Sí, claro. Eso parece. Eso. Mira, sola se puede hacer lo mejor lo que es el tema de voluntario, que ya tú si cuentas con un año con un voluntario, cuentas al siguiente año, cuentas al otro, ellos ya está, tú te despreocupas, porque ellos saben lo que tienen que hacer perfectamente, y eso sí se hace solo. Es decir, tú le dices, oye, que te quiero allí a las 8 de la mañana, y allí está, y ya sabes lo que tienen que hacer, o incluso ellos vienen antes de que tú le digas nada, y ya te están pidiendo que cuentes con ellos. Sí, eso afortunadamente tenemos mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, pero luego desgraciadamente el tema burocrático cada vez se está poniendo peor, cada vez nos exigen más requisitos, cada vez hay más rollos, cada vez te piden más, que si los jueces, que si no sé cuánto, hay que pagar dinero por esto, es muy complicado. Desgraciadamente, esto se está poniendo cada vez más complicado y nos cuesta mucho trabajo. Ya no solo por el tema de dinero y demás, ¿no? Sino ya por el tema físico, ya mentalmente te cansas y lo que tú quieres es que te faciliten las cosas, pero desgraciadamente eso no ocurre. Lo único que sí, tenemos la suerte de contar, como te he dicho antes, de la gente física con el voluntariado, que afortunadamente, eso sí, hay cosas que van andando solas, pero también tenemos que buscar dinero, los colaboradores cada vez son menos, hay menos socios, otros que les cuesta más trabajo de pedir, en fin, hay cosas que nos están costando mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Juan, de lo más complicado en el aspecto organizativo es el tema del tráfico del día de la prueba, ¿o no? Hombre, yo no sé si es lo más complicado. Digo, a la hora del tema burocrático, de permisos y todo eso. No te entiendo. Sí, a la hora de, digamos, de autorizaciones para realizar la prueba, el corte de calles al tráfico, ¿esto es lo que da más trabajo? No, no. Afortunadamente, la policía local con nosotros está teniendo buen entendimiento y la verdad no tenemos ningún aspecto a eso. Es peor quizás la propia gente que no tenga esa paciencia, como suele ocurrir todos los años, ¿no? O no se han enterado, que es difícil, pero bueno, dicen que no se han enterado o que tienen que haber salido y no pueden. Pero en cuanto a eso, no, quizás no sea tanto el problema del tráfico aquí en la localidad, ¿no? A ese respecto, recordemos, aunque ya lo haremos conforme se acerque la prueba, que ese día, el 27 de octubre, aquellos que vayan a coger el coche por la mañana, que se abstengan en la medida de lo posible de hacerlo entre las 10 y las 12, ¿no? Claro. Que con eso no habría ningún tipo de problema, ni tendrían que esperar en ninguna esquina, ni tendrían, como decimos, que verse afectados por el desarrollo de la prueba. Hombre, claro, si tienen que salir, por el motivo que sea, y es urgente, hombre, antes está una urgencia que es una carrera, ¿no? Uh-huh. Nosotros no somos, hombre, que sabemos, somos flexibles en ese sentido, si hay en una calle un coche que tuviera que salir por un motivo especial, pues evidentemente saldría. Y también si la carrera en ese momento no tiene por qué pasar, tampoco tiene por qué estar esa calle cortada dos horas. Uh-huh. A lo mejor está 20 minutos o 10 minutos y después el coche puede salir perfectamente. Eso ya después va más en función de la persona que le coja allí, de la persona que esté dentro del coche, porque ya luego, por muy civilizado que una persona sea, como el que esté dentro del coche no lo sea, estás perdido. Claro, claro. Bueno, dejando estos temas a un lado, vámonos con otro. Ahora quizás sea el momento ideal para empezar a prepararse la carrera. Aquellos que no la hayan hecho, siempre se comenta que con un mes antes de entrenamiento puede afrontar una carrera con garantías para terminarla, no para hacer tiempo, pero sí para terminarla, ¿no? Al menos. Sí, mira, ya el que tiene claro que va a correrla, ya se está viendo, ¿no? Esto cada vez se ve la gente antes, y eso te anima, te ayuda a seguir para adelante y te, bueno, pues se te queda una sonrisa en la boca cuando sales a la calle y estás encontrándote a finales de agosto, primero de septiembre, antes de la feria incluso, claro, estás viendo gente haciendo circuito. Eso es señal de que ellos se están preparando para esa carrera. Bueno, pues ya eso, como te he dicho antes, te satisface. Luego, la persona que esté dudoso todavía, que yo no he hecho esto, yo no sé si podré, los veintitantos días que nos quedan, 25 días que nos quedan, todavía se puede hacer. Hombre, siempre partiendo de la base de que ya tienen una mínima preparación, ¿no? Como anteriormente dije, la gente tiene que ser consciente y no puede ser imprudente. Tienen que saber que la carrera tiene una exigencia y que como mínimo hay que respetarla. No tiene por qué salir rápido, no tiene por qué correr mucho, no tiene por qué echar menos tiempo que nadie, simplemente participar y, bueno, y divertirse en la carrera. Y 10 kilómetros, 11 kilómetros, como he dicho anteriormente, no es una gran cantidad de kilómetros para cualquier persona que medio esté preparado, ¿no? Aún le da tiempo, si se lo está pensando y hace algún tipo de deporte y demás, aún le da tiempo para en estos 20 días, 25 días, poder prepararse para afrontar esa carrera sin problema alguno. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar a un lado ya la carrera, seguiremos dando información sobre esta conforme se vaya acercando la fecha. Hoy queríamos dar pues un primer esbozo, un primer contacto con lo que va a ser esta 20ª edición. Vamos a, si te parece, a comentar dos cuestiones relacionadas también con el Club Nutrias Pantanera. La primera de ellas es que creo que ya está a la venta el número de la Lotería de Navidad, ¿no? Sí, mira, pues me alegro que me lo diga porque era algo que tenía apuntado aquí que no quería que se me escapara. Es que es una de las formas que podemos nosotros subvencionar no solo esta carrera, sino la carrera de los niños, ¿no? Es con la venta de lotería. El número es el 72.302. Tenemos que decir que, desgraciadamente, no hemos dado nunca nada. Entonces, más suerte tenemos que nunca hemos dado nada. Ya. Pero ¿y si toca, ¿no? El otro, ¿no? ¿Y si este año sale, ¿no? Ojalá saliera. Que, hombre, que todo el que quiera colaborar con nosotros, pues mira, intentaremos, el día de la carrera vamos a tener los décimos de lotería allí para poder venderlos. Y si no, porque se dirige a algún socio, que todos tenemos lotería, y vamos a intentar de vender las que nos hemos propuesto, a ver si es posible. Uh-huh. Cada vez nos cuesta más trabajo, porque cada vez, bueno, pues por un motivo u otro, o bien tenemos menos socios, o como dije antes, cuesta trabajo de pedirle a la gente de que te compren, porque la situación está como está. Pero bueno, es la única forma que tenemos nosotros para poder sacar algún dinerillo es con la venta de lotería y es la forma que queremos que nos ayude todo el que pueda. Este año va a ser, hombre, a ver si toca este año. Y la otra era, pues, la actividad que vais a llevar a cabo la semana que viene, que ya es una clásica dentro del calendario de las nutrias, que es la trascastaña, ¿no? La trascastaña, sí. En esta ocasión se ha decidido de hacerlo en esta fecha, porque, bueno, normalmente viene siéndose así, ¿no? Es la época más, una de las épocas más bonitas y, claro, que no esté tan cerca de lo que es la carrera nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, será la semana que viene. De hecho, si a ti te parece, te podrá dar más información a alguno de mis compañeros porque yo no estoy tan... Sí. Bueno, no te preocupes, ya conforme... Yo no voy a poder estar y no estoy tan informado como de la información que yo te pueda dar no va a ser tan exacta como la que te podían dar ellos. Conforme se acerque esa fecha, que será el próximo sábado 12 de octubre, pues nosotros también hablaremos un poco más, de forma más amplia, sobre esta actividad que ya decimos es una clásica ya en el calendario deportivo local. Y bueno, y las otras cuestiones que quería comentar en la jornada de hoy, ya digamos es más a título personal, porque ya hablábamos, contábamos a lo largo de estos dos días anteriores que estuviste presente en las 24 horas solidarias de la Breña Strength en el Barbate por segundo año consecutivo, una prueba que ya hemos explicado multitud de veces cómo es, un circuito, este año era de 33 kilómetros, y la cuestión era dar el mayor número de vueltas en 24 horas, solo contaban las vueltas completas, y bueno, que allí te fuiste el pasado sábado y finalizaste séptimo de la general, aunque con menos kilómetros que el año pasado. ¿Satisfecho? ¿Cómo te fue? Bueno, satisfecho porque yo iba lo que iba. Sé que puedo hacer mucho más, pero en esta ocasión vamos a esta prueba. Cada uno lo ve de una manera, ¿no? Esta prueba no es competitiva, uh-huh. O por lo menos a mí no me lo parece. Esa prueba, en mi caso, es que, bueno, yo por asunto de mi trabajo, yo en verano no entreno, no puedo entrenar, y entonces me siento farto de... necesito espacio, necesito correr, necesito andar cuando termina todo el verano, ¿no? Y me ha venido muy bien en cuanto a la fecha. Y yo, pues, lo que hago es que me voy a andar, me voy a correr, e intento de evadirme un día completo de lo que es la vida normal y hacer precisamente lo que más me gusta. Y por eso te digo que yo no tomo esta prueba como competitiva, tenías que andar y a correr y ya está. ¿Qué pasa? Que al final los resultados son los que son. En esta ocasión me siento satisfecho, claro, pero no tanto quizás como el año pasado. De hecho hice 20 kilómetros menos y me sobraron 6 horas, que en 6 horas pues está claro que yo 33 kilómetros los hago uh-huh. porque andando incluso los hago. Lo que ocurre es que por dos razones principales. Una, porque no había entrenado lo suficiente como yo debía de haberlo hecho, pero realmente es que no pude. Y otra, porque el terreno al cambiar fue más arenoso. Hubo mucho más dunas, hubo mucha más arena de playa, fue más complicado, ¿no? Entonces, eso hizo que me entrara arena, aunque iba bien preparado, pero me llegó a entrarme arena en los pies y con ello se me hicieron un par de ampollas. Esas ampollas, pues estaba viendo yo que iban a más, y a partir del kilómetro 8 de la cuarta vuelta, pues decidí claramente de que no daría la quinta, aun yendo muy bien de tiempo, porque bueno, mis pretensiones son otras, no son solamente esas. Quiero en varias semanas más adelante hacer otra serie de pruebas que me interesan, y en esta ocasión pues no me obligué, ¿no? Entonces por eso quizás me sentí un poco más insatisfecho que el año pasado, pero por otro lado sí, porque conseguí lo que quise, me divertí y ya sabes, cuando llegó el momento de que no me estaba divirtiendo, pues decidí de que aquí acababa todo. Y al final, pues mira, séptimo y segundo de mi categoría, uh-huh. que para mí pues está más que bien. Es una carrera difícil porque más mental que otra cosa, es que no tienes que llegar de un punto a otro, sino plantearte la estrategia de tal manera que sepas cuándo tienes que abandonar, ¿no? Eso es, yo no la planteo como una carrera, aunque se habla de carrera, yo no la planteo como una carrera, yo la planteo como una prueba donde tú consigues conocerte a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Donde tú sabes dónde puedes equivocarte, dónde puedes, lo que debes de hacer en cada momento. Pero realmente es una forma de hacer lo que te gusta durante mucho tiempo, no estar con nadie, estar tú solo y bueno, y divertirte a tu manera. Yo entiendo que a alguno le puede parecer esto raro, pero bueno, hay quien se está jugando al dominó 4 horas o hay quien se está pescando 15 horas, yo qué sé. Cada uno lo que nos gusta es lo que hacemos, ¿no? Bueno, y quizás, como tú comentas, tienes otros frentes abiertos para próximas fechas, fechas recientes. Y a esto nos referimos a pues poco, un mes prácticamente, a un mes de distancia. Tienes lo que va a ser tu segundo intento de finalizar o de correr la maratón de Nueva York, ¿no? Sí, por eso, hombre, ya unos... No hemos tenido la suerte el año pasado por lo que ocurrió, y quiero intentarlo este año. Entonces quiero ir bien, por lo menos que el error no sea de mi parte. Uh-huh. Ocurre otra desgracia, pues bueno, por lo menos que no sea de mi parte, ¿no? Y las pruebas hechas pues son las que tú bien has dicho, aunque anteriormente tenemos la de las noches, que para mí sigue siendo la más importante de todas. Uh-huh. No la descarto, y la semana anterior que también queremos ir, que estamos inscritos en la media maratón de Valencia, tanto Francisco Paso como yo. Es decir, ahora tenemos el Gastó, que es esta semana, y seguida la de Valencia, con una de por medio de descanso, después la de la Nutria y después la de Nueva York. Estas son las pruebas que me interesan ahora mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pase lo que pase, pues ya ya iremos viendo lo que podemos ir haciendo, pero en principio en estas estoy inscrito y en estas quiero cumplir. Pues Juan de, lo vamos a dejar aquí. No sé si nos hemos dejado algo que quisieras comentar relacionado con el tema de la carrera de las nutrias. Pues nada más, agradecer como no a todos los colaboradores, los patrocinadores y por supuesto los voluntarios, incluidos vosotros como colaboradores, y decir que eso, que necesitamos ayuda y que bueno, que nuestra sede está abierta para todo el mundo y que pues necesitamos gente que se inscriba, que se acerque, que nos conozcan. Afortunadamente esta semana, curiosamente, hemos tenido 3 nuevos socios. Ojalá esto se siga repitiendo, porque lo que queremos es gente nueva, gente que traigan ganas de trabajar, ideas nuevas, y nosotros porque estamos un poquillo cansados de ir dejando esto ya, porque ya el club no es de las nutrias, digamos, ¿no? El club es algo ya, como yo me atrevo a decir, que es un patrimonio ya del pueblo, ¿no? Este año celebrando una prueba tan importante, la gente tan agradecida, tan contenta y demás, yo creo que es algo de todos, que todos tenemos algo que ver aquí, y yo como presidente pues me gustaría que hubiese muchos socios en el club. Así que, por favor, si alguien tiene algún interés de entrarse, por lo menos que nos lo comunique, que se acerque, que vea, y nada más. Y repetir, por supuesto, las disculpas a Casiano López por no haber puesto su nombre, su firma en el cuadro. Pero que, bueno, que quiero que todo el mundo sepa que ha sido él el que lo ha hecho desinteresadamente. Yo tan solo recordar que es el día 25 cuando se cierra el periodo de inscripción, si no se ha llegado antes a esos 500, y solicitar desde aquí que lo haga mientras antes mejor, porque así os da también más capacidad de maniobra a vosotros, ¿no? Eso es, que lo tenga claro, que lo haga ya, por favor. Se entiende que habrá personas que no saben si podrán, por los motivos que sean, o porque los entrenamientos no están muy convencidos si les saldrá bien la carrera o no, pero si es que si hay ya corredores, que de hecho ya esta mañana han venido aquí algunos críos que se van a apuntar, por cierto, de 16 años, eso pues satisface, ¿no? Y quieran ya, lo tengan claro que van a correr, pues que cuanto antes lo hagan, mucho mejor para nosotros, para la organización, para poder ir dando los datos, y por supuesto para que no haya ningún problema después y diera la casualidad que se cumplió las 500 plazas y se quedaron fuera, ¿no? Pues nada, Juan, tan solo agradecerte que nos hayas atendido y nos hayas explicado los pormenores de lo que va a ser esta 20ª edición de la Carrera Popular Nutria Espantanera. Y nada, desearos mucha suerte en este tiempo, pues con el tema de las inscripciones. Ya seguiremos en contacto para hablar más detenidamente sobre los últimos detalles organizativos y deportivos de lo que va a ser esta carrera cuando se acerque la fecha. Juan, muchas gracias. Gracias a ti, como tú bien dices, aquí nos tiene para lo que quieras, ¿no? Bueno, gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Uno de los grandes eventos deportivos de nuestra localidad y con Solera, 20 añitos nada más y nada menos va a cumplir este año, pues tiene que ser... sin duda, ahora mismo me cogen en fuera de juego, pero puede ser con el trofeo del petaquero, quizás los eventos deportivos que más se han desarrollado en el tiempo, ¿no? Que más años lleva celebrándose, y esperemos que esto sea solo una muestra de la vida que le queda a esta carrera, porque se vive un ambiente muy bonito ese día, deportivo, festivo para los amantes del deporte, y bueno, pues sobre todo viendo cómo se acerca hasta nuestra localidad para conocerla, tanto en el apartado turístico como deportivo, multitud de corredores de gran nivel, casi de primer nivel, estamos hablando siempre a nivel, estamos hablando siempre dentro de lo que es el atletismo popular, digamos, gente de primer nivel que están en los podios de todas las carreras que se celebran en la provincia y en sus alrededores. Fútbol sala, resultados que se dieron en la jornada de ayer en los últimos 4 partidos de octavos de final de la 6ª edición del Trofeo de la Peña Sevillista. Cambiamos de asunto, por tanto. Oasis Longe 3, Los Cómodos de Con Juan Gómez 7, Club Deportivo Helio 6, Negocio Retra 2, Club Deportivo Grazalema 3, Estudiantes 3, pasó Estudiantes en la tanda de penaltis y quede que 8, Malacayú 3. Estos, por lo tanto, equipos pasan a cuartos de final que, sin pausa, arrancan en la noche de hoy. En el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Marca 91, donde Fútbol Sala, y a las 10, Pinturas Rafa, Revolución. Eso, y mañana jueves, los equipos que se clasificaron ayer. También en el pabellón de los Remedios y a la misma hora, a las 9, los cómodos de con Juan Gómez, Estudiantes, y a las 10, Club Deportivo Elio, Quédeque. Semifinales el viernes a las 10 y a las 11, pero cambiamos de escenario, será en el pabellón polideportivo municipal. Y la finalísima que, ya saben, se disputará en la jornada del sábado a partir de las 12:30. Y tras ello, pues la solemne entrega de premios y el ágape que la Peña Sevillista de Ubrique, pues con el ágape que agasaja a todos los participantes. Por cierto, que también nos recordaban desde la Peña Sevillista de Ubrique que de nuevo en la final se va a hacer entrega por sorteo de una equipación entera para una equipación de fútbol sala, una equipación para todo un equipo, no una sola, sino varias. Y nos comentaban que, como ya ocurrió el año pasado, va a tener lugar ese sorteo, el equipo que salga agraciado tiene que estar presente en el pabellón. Si no lo está, no se le guarda el regalo, sino que se pasa al siguiente o se vuelve a repetir el sorteo hasta que salga un equipo cuyo representante se encuentra allí en el pabellón polideportivo municipal. Eso nos han insistido en que lo repitamos y que para que la gente lo capte. El equipo que salga agraciado en el sorteo tiene que recoger la equipación allí in situ, en el pabellón polideportivo municipal. Si no hay ningún representante, en el momento del sorteo, que digamos de la cara, pues entonces se volvería a repetir el sorteo hasta que salga algún equipo con componentes allí en el pabellón polideportivo municipal. Eso será el sábado, así que bueno, esperemos que de nuevo, siendo el primer título en juego de la temporada, en bruto, digamos, porque antes ha estado el trofeo de campeones, pero solo era un número concreto de equipos, y con referencia a la temporada anterior, es decir, podemos considerar ese trofeo todavía como parte de la temporada 2012-2013. El primero de la 2013, propiamente dicho, será este trofeo de la Peña Sevillista. La disputa de esta final nos va a permitir a nosotros también, la próxima semana, arrancar ya con nuestra programación especial dedicada a fútbol sala. El próximo miércoles, de nuevo, estaremos con todos vosotros, en este caso con el mundo del fútbol sala. También aprovecharemos que el siguiente fin de semana, el fin de semana del 12 de octubre, comienza la competición liguera. El 11 y el 12 tendrá lugar la disputa de la primera jornada. 7:16 de la tarde, es hora, por tanto, de despedirnos. Nosotros volveremos mañana con más asuntos de actualidad. Por cierto, mañana vamos a dedicar tiempo también a el Rally Sierra de Cádiz, que tuvo lugar el pasado fin de semana, pero lo hemos pospuesto un poquillo para nuestra sección de automovilismo, para Escape Libre, para tener un análisis más amplio, más cercano y más enriquecedor con nuestro compañero Álvaro Gago. Eso será mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique.